Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En donde sea que usted se encuentre, esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Estamos dando inicio a esta jornada semanal de 3 horas en esta su emisora comunitaria CFRU. Y desde ya los invitamos a que nos acompañen con 2 horas de alternativa latinoamericana, 1 hora de género, tiempo de mujeres. Hoy, como todas las semanas, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Y habría muchísimo que hablar de noticias. Y, por ejemplo, de cómo el Mercosur se niega a dar la presidencia del bloque a Venezuela. Esa es la nueva alianza de los gobiernos de la derecha, tanto de Brasil, Argentina, Paraguay, en contra de Venezuela. También, otra de las noticias, quizás una de las más importantes, es que después de tanta fanfarria, de tanto propaganda por parte del gobierno de Estados Unidos en cuanto a que pronto van a levantar el bloqueo contra Cuba, que va a terminar las sanciones, que un mejor acercamiento y todo lo que se ha hecho, o se ha dicho más bien, más que hecho, sobre la mejora de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Todo ha quedado nuevamente en el piso y ha quedado desmontado la barbarie, la brutalidad de cómo el Estado, gobierno de Estados Unidos, especialmente Barack Obama, que ha nuevamente firmó esta ley del embargo por 1 año más contra Cuba. Si nos ponemos a hablar de política de derechos humanos en cuanto entre Cuba y Estados Unidos, claramente sabemos que Estados Unidos es el perdedor, pues no tiene ninguna moral para hablar sobre derechos humanos y menos dar clases de democracia y de respeto a los derechos humanos. Y bueno, esas serían las noticias más importantes. Mientras tanto, en tanto México como Centroamérica, Chile, se ha celebrado esta semana la famosa independencia, que no hay ninguna independencia, más bien se debería de conmemorar tal vez, no la independencia, porque siguen siendo países dependientes de terceros países, especialmente de Estados Unidos. Y sería conmemorar tal vez que se inició un proceso de descolonización de la madre patria, estamos hablando casi de 200 años atrás, pero de independencia no hay absolutamente nada. Y tristemente lo vemos como miles de gentes salen a festejar algo que no existe, una independencia. Y bueno, como escuchaba un manifestante en México de que salió a ver la celebración, no porque esté a favor del gobierno, simplemente por una cuestión cultural, pero que está defraudado de lo que es la política del gobierno de México. Y justo al famoso grito de independencia, en México también hubo una mega marcha de exigir la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto. Y es válido todo lo que es protesta. También lo vimos en Oaxaca de cómo en la celebración del grito en el estado de Oaxaca, en México, de cómo fueron brutalmente reprimidos los maestros por parte de las fuerzas represivas del gobierno de México. Entonces, ¿de qué independencia estamos hablando? ¿De qué democracia estamos hablando? Y toda forma de lucha es válida, como la marcha que se organizó en México, y aunque de esas hemos visto por decenas ya a lo largo de los últimos 10, 15 años en México, o desde 2006 más bien, esas mega marchas que se hacen en México, y no pasan de ahí. El gobierno sigue firme. Cualquier gobierno de turno que esté en la presidencia de México, no ha sido suficiente las marchas, y creo que como que había que cambiar la estrategia de lucha, porque seguiremos otros 500 años haciendo marchas, y esto no cambiará. Creo que hay que, la marcha, hay que moverla a un segundo nivel, tal vez que una marcha sea el comienzo de un plantón permanente como lo fue en Guatemala, que llevó a la renuncia tanto de la vicepresidenta como el presidente Otto Pérez Molina. Tal vez una movilización más activa, permanente del diario podría tal vez votar un gobierno en México, de lo contrario seguiremos haciendo marchas, desgastando el esfuerzo y ahí no pasará absolutamente nada. Y por otro lado también tenemos a nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres de Colombia con el reporte Colombia de esta semana. También tendremos esta semana, el día de antier, un evento en Toronto sobre un tema que hemos tratado en el pasado, que es la catástrofe ecológica de Chevron en la Amazonía ecuatoriana, y estuvieron precisamente en Toronto y en varias partes de Canadá representantes de dichos lugares, y tenemos una entrevista precisamente de Radio Canadá Internacional sobre el tema de Chevron. También tendremos otros temas y tratando de localizar a otros compañeros para entrevistas el día de hoy. Eso es básicamente lo que tenemos en Alternativa Latinoamericana y por supuesto de 8-9 Tiempo de Mujeres. Y el 8 y 9 de octubre, una vez más, tendremos la maratón radiofónica con la participación de compañeras, compañeros de las radios comunitarias de Canadá como de fuera, también los grupos sociales, artistas que hacen parte de este encuentro radiofónico anual que se celebra en el mes de octubre y que en esta oportunidad llega a su edición número 23. Los temas de este año son en solidaridad con la campaña Harvesting Freedom, cosechando libertad en solidaridad con los trabajadores migrantes temporales al conmemorarse 50 años de que inició este programa y las condiciones de casi semiesclavitud con la que trabajan estos trabajadores que traen los vegetales, las verduras, la comida a nuestras mesas. Y es algo que no conocemos mucho de las condiciones laborales de estos miles de trabajadores, tanto de México, Guatemala, de países asiáticos, Filipinas, del Caribe, Jamaica, San Vicente, que vienen cada año a Canadá a la cosecha. Y pese a las horas de trabajo, las jornadas larguísimas, no tienen los mismos derechos que cuentan el resto de la población en Canadá. Ese es uno de los temas que estamos preparando para el encuentro radiofónico. Vamos a tener entrevistas con grupos que se dedican a tratar de mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores durante su estadía en Canadá. Y por supuesto, la marcha, el objetivo es pedir al gobierno federal de Canadá que se les otorgue un estatus de permanente y no de trabajadores temporales. Es increíble que estuve viendo el día de ayer con algunos trabajadores que tienen 35 años de venir a Canadá y siguen siendo trabajadores temporales. 35 años viniendo a Canadá es para que se le dé un estatus de un residente permanente. Otro de los temas es la

Mercosur se niega a dar la presidencia del bloque a Venezuela. En un comunicado emitido este miércoles, los países fundadores, es decir, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, acordaron compartir la presidencia del Mercado Común del Sur, Mercosur, y dar a Venezuela plazo hasta diciembre para que cumpla las obligaciones de su protocolo de adhesión al bloque. Si el 2 de diciembre Venezuela no ha cumplido los compromisos que asumió al ingresar, será suspendida del Mercosur. Las tensiones entre el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y sus socios aumentaron desde la llegada al poder de los gobiernos en Argentina, donde Mauricio Macri ganó las elecciones a fines del 2015, y en Brasil, donde Michel Temer asumió la presidencia tras la destitución de Dilma Rousseff. Cabe recordar que Venezuela debería haber asumido la presidencia del bloque en julio, después de Uruguay, y siguiendo un orden alfabético de sucesión. Argentina firma un acuerdo con el Reino Unido sobre las Malvinas. En un comunicado difundido el martes en Buenos Aires, los gobiernos de Mauricio Macri y del Reino Unido anunciaron la cooperación conjunta en la explotación del petróleo, el desarrollo de la pesca, comercio, navegación y transporte aéreo comercial en las disputadas Islas Malvinas, un territorio que corresponde históricamente a Argentina, pero que Londres mantiene bajo tutelaje colonial. Este acuerdo permite anular las restricciones al desarrollo de la industria del gas y del petróleo en los alrededores de las Islas Malvinas, lo que supone un giro de 180 grados respecto a la política anterior, puesto que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner imponía e impulsaba sanciones contra cualquier compañía que colaborara con la explotación británica de los recursos de las islas. Colombia. Consejo de Seguridad de ONU aprueba misión de paz. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha autorizado el despliegue de una misión de observadores para monitorear y verificar el alto el fuego y la dejación de armas como parte del acuerdo de paz que lograron en agosto el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y que pone fin a más de medio siglo de confrontación. El ente también dispuso el martes que la misión esté integrada por 450 observadores más un componente civil que será desplegado en las zonas transicionales. Aún falta que el acuerdo de paz sea firmado por el jefe de Estado colombiano, Juan Manuel Santos, y el líder máximo de las FARC, Timoleón Jiménez Timochenko, el 26 de septiembre, y que sea sometido a referéndum el 2 de octubre. México. Una foto muestra a un niño enfrentado a una marcha anti-gay. Un niño mexicano de 12 años se convirtió en un icono cuando un fotógrafo lo capturó en una imagen en su intento de bloquear una manifestación anti-LGBT. La imagen fue tomada el sábado pasado en la protesta de Celaya, Guanajuato, protesta que tuvo el objetivo de impedir la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto sobre la legalización del matrimonio igualitario en todo el país. La foto muestra a un niño parado solo en medio de la calle con sus brazos abiertos en un intento de impedir el paso de la marcha de unos 11.000 manifestantes anti-gay del Frente Nacional por la Familia. La foto ha sido comparada con otra imagen famosa, Tankman, de un joven chino parado frente a una línea de tanques militares en la Plaza Tiananmen de Beijing en 1989, un día después de la matanza de miles de manifestantes por parte del ejército chino. El joven mexicano de 12 años tenía una razón personal para involucrarse. «Tengo un tío que es gay y no me gusta que la gente lo odie», dijo el chico. Bolivia define agenda con Rusia para centro nuclear. Al menos unos 20 ejecutivos de la empresa rusa Rosatom se reunieron a lo largo de esta semana con técnicos de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear para abordar la construcción del Centro de Investigación y Desarrollo Nuclear en la ciudad de El Alto. La construcción del centro nuclear en la ciudad de El Alto iniciaría en enero del próximo año, una vez que concluyan los estudios técnicos que requiere la planta. En julio, el gobierno boliviano y Rosatom suscribieron en Moscú convenios para la capacitación de personal en el uso de la tecnología nuclear y de aceptación pública del uso de la tecnología nuclear. Brasil destituyen al arquitecto del impeachment contra Rousseff. El Congreso de Brasil destituyó a su expresidente Eduardo Cunha por ocultar cuentas bancarias en Suiza. Declaró la pérdida del mandato del diputado Eduardo Cunha por conducta incompatible con el mandato parlamentario, señaló el fallo emitido el lunes por los diputados para apartar de su cargo al expresidente de la Cámara Baja brasileña, considerado el artífice del juicio político contra la expresidenta Dilma Rousseff. De esta forma, se le inhabilita para postularse o ejercer cargos públicos por 8 años, a diferencia de Rousseff, que conservó sus derechos políticos. El destituido ahora tendrá que hacer frente a otras causas abiertas ante el Supremo Tribunal Federal por corrupción pasiva, lavado de dinero, ocultamiento de cuentas en el extranjero procedentes de dinero ilegal de Petrobras, abuso de poder y artimañas de obstaculizar investigaciones, entre otras causas. Nicaragua. Más países se interesan en el proyecto del Gran Canal. Nicaragua ha recibido la visita de misiones diplomáticas que llegan a ese país centroamericano, interesadas en establecer y fortalecer lazos comerciales, desde que Nicaragua anunció, en 2013, la construcción de un canal interoceánico que unirá el Caribe con el Pacífico. Diferentes países han mostrado interés de cooperar o invertir en la edificación de ese proyecto. Las misiones diplomáticas de Chile, China e Irán recién han ofrecido apoyo al gobierno de Nicaragua para llevar a cabo la mega obra del canal. Para algunos representantes del sector de construcción en Nicaragua, el interés de otras naciones en la obra canalera aportará al desarrollo de ese gremio. El vocero del Gran Canal anunció que ya está casi todo listo para que inicie la construcción del puerto de Brito en la costa pacífica, donde desembarcaría la maquinaria pesada para llevar a cabo la obra. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Perú. Buena aceptación para el presidente Kuczynski. Las encuestas al presidente Pedro Pablo Kuczynski le siguen sonriendo. El último sondeo de la agencia encuestadora Datum indica que la aprobación del presidente se ubica en un 65% a nivel nacional. Hechos como su participación en el Consejo Nacional de Trabajo y la buena comunicación que tiene el Estado con la población han sido puntos a su favor, aunque a algunos no les gustan su estilo coloquial. Escuchemos a Urpi Torrado, directora de la agencia Datum. El perfil que tiene como economista, la cercanía que la población ve que tiene PPK hacia el empresariado, hace que se despierten las expectativas respecto a la recuperación de la economía, a la reactivación, a que la gente va a tener mejores ingresos. Por lo tanto, hay una expectativa muy alta hacia Pedro Pablo Kuczynski por el tema económico. Vemos que se empieza a abrir este ojo crítico que puede tener la población. Si bien a la gente le gusta el estilo, vemos que con referencia al mes pasado hay un porcentaje de gente que no le gusta, ¿no? Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos a un corte, regresamos. Por cada muro un lamento en Jerusalén,

You're listening to CSIU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Vamos rápidamente con el Deporte Colombia de esta semana. En una integración por el ambiente y la comunidad, Radio Salmón de la Universidad del Tolima, el colectivo de comunicación radicales libres, realizan Reporte Colombia. Nadando a contracorriente, una voz de las comunidades. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana. Otro sueño que duerme en la impunidad de nuestro país. Reporte Colombia. Quedan solo las huellas, buscando rumbos distintos en cada una de las sendas de este feroz laberinto. Yo siempre estuve a su lado, sin importar las razones, en cada uno de sus aciertos y sus equivocaciones. Pasado 10 de septiembre en Bogotá, una importante reunión convocada por un buen número de dirigentes sociales y populares dio una mirada al plan de desarrollo de la ciudad capital. Un plan de desarrollo, más allá de lo que su nombre indica, es una herramienta a través de la cual se implementan las políticas de la globalización y las órdenes del Banco Mundial, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, del Fondo Monetario Internacional y en general de quienes gobiernan el mundo. Marta Alejandra Wilches, presidenta de la Asociación Nacional de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones Afines, ATELCA, fue la expositora sobre el plan para Bogotá. El plan de desarrollo está planteado de 2016 a 2020. Básicamente es un plan de privatización de negocio planteado para que los ricos sean más ricos y para que los pobres sean más pobres. Los gobernantes y en este momento el alcalde pues tienen unas obligaciones dentro de las cuales están establecidas dentro de la misma Constitución Nacional con respecto a su plan de gobierno. Su plan de gobierno tiene que ser transparente, tiene que haber sido consultado, tiene que haber sido debatido y eso lo contempla la Constitución. Básicamente la misma legislación es la que dice que su plan de gobierno es el que debe regir su accionar durante su periodo de gobierno. El que lo quiero profundizar es en el artículo 3 de la ley 131-94, la ley 741 del 2002, el artículo 259 de la Constitución Política de Colombia. Las políticas dirimidas en el consenso de Washington, en el que el Estado, con distintos matices, juega un papel protagónico en los asuntos económicos, evolucionando la desigualdad y el crecimiento económico, en las que las primeras se aumentan y profundizan y las segundas se encogen para que los ricos sean menos, pero más ricos. Consiste entonces el ejercicio en interpretar e identificar cómo las políticas macro de carácter internacional y las de carácter nacional entroncan en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan de Desarrollo de una ciudad capital como Bogotá. Pero también se trata de identificar en todo este entramado cómo juegan las intencionalidades del poder real en partiditos y partidotes, políticos y gobernantes, según sea el caso, para bien o para mal de la ciudad y de sus habitantes. El plan de desarrollo no fue fruto de esa concientización, de esa consulta, de esa discusión. El plan de desarrollo tiene también, o los planes de desarrollo, porque no solamente es el plan de desarrollo distrital, sino el plan de desarrollo incluso nacional, tiene también una legislación en la cual el nivel básico es la participación ciudadana. Hay una institución que es el Consejo Territorial de Planeación, que es allí donde hay una cantidad de representantes de todos los sectores, sectores afro, sectores LGTBI, sectores de los consejos locales de toda la ciudad. Y resulta que el señor Peñalosa fue muy olímpico y pasó un anteproyecto al Consejo, fue sometido a consideración, ellos devuelven sus observaciones, pero el que radica Peñalosa en el Consejo es totalmente aparte. Entonces ahí ya se rompe con el tema de la participación ciudadana. Pues precisamente con esto básicamente lo que hay es un ocultamiento de la información, porque si yo sé y muchos ciudadanos votaron, pues con el plan de gobierno de Peñalosa, muchas personas votaron engañadas y vamos a ver cada uno de esos engaños, que la persona vota pues por su plan de gobierno y el plan de gobierno básicamente es cambiado cuando ya es elegido. El plan de desarrollo tiene también una falencia y tiene un vacío enorme, es que no tiene ningún tipo de metas ni de indicadores. ¿Eso qué pasa? Pues que básicamente no se le puede hacer una trazabilidad ni un seguimiento, sino que él simplemente dice que está ejecutando, pero no hay una fuente de referencia en la que nosotros los ciudadanos podamos hacer un control y decir que efectivamente se está cumpliendo o no. Entonces básicamente nosotros ¿qué encontramos? Que el plan de desarrollo distrital nació viciado. Por el sur, por el este y por el oeste también. La Constitución Política de 1991 ha señalado el papel de la participación ciudadana, aunque, como lo hemos dicho en varias oportunidades, ese papel está asignado por el yo participo, tú participas, él participa, nosotros participamos y finalmente ellos deciden, o dicho en términos populares, un dulcecito para engañar bobos. Y es que este asunto trasciende por la politiquería de la derecha, pero también de la llamada izquierda claudicante y en clara conciliación de clase. Este último caso, tratado por el profesor Ricardo Sánchez de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU, es el que nos parece pertinente dar a conocer. ASPU, Universidad Estatal. Desde que se implementó el modelo neoliberal en Colombia, prácticamente desde la década de los 90, se ha venido en un proceso de privatización en el país. La precarización laboral, la flexibilización laboral, bueno, podemos decir muchas cosas. Incluso nos faltó gallardía, nos faltó unidad y voluntad política del movimiento social y político, el movimiento sindical, para poder enfrentar las políticas neoliberales. resultado de eso hoy en día, con la una incapacidad posible de entender la guerra sucia y muchos factores, no se puede dar una respuesta de masas para confrontar el modelo, y pues como resultado de eso tenemos privatizado todo el sistema de salud, prácticamente las telecomunicaciones, los recursos energéticos y naturales, tenemos una política nefasta y la gente, yo creo que no solamente el modelo, no solamente la guerra sucia, el paramilitarismo, sino también hay una responsabilidad histórica de muchos dirigentes políticos y sociales del campo popular que no lograron afrontar ese modelo. Realmente allá también hay que asumir con una gran autocrítica fraterna, respetuosa, ese asunto. Incluso durante los gobiernos de la izquierda democrática en Bogotá, la precarización laboral no se resolvió y por el contrario, aumentó incluso por orden de prestación de servicios en las alcaldías y en todas partes. Incluso en la primer desalojo en calle del Cartucho se dio ante el gobierno de Lucho Garzón en Bogotá. Yo creo que siendo autocrítico, porque es que terminamos siendo nosotros también en ese momento de la coyuntura del gobierno de Peñalosa, indudablemente que hay que confrontarlo y hay que buscar su revocatoria y hay que defender la empresa de teléfonos de Bogotá. Pero tampoco podemos caer en desconocer, porque es que la izquierda en América Latina también se ha convertido en un factor muy importante del gobierno para administrar un modelo neoliberal en Brasil, en Argentina, en muchas partes de América Latina. Entonces nosotros no estamos confrontando el modelo. O sea, queremos gobierno de izquierda democrática sin que se haya afectado el modelo, sino en la participación democrática y en la participación política que fue el resultado de la Asamblea Nacional Constituyente del 91. Yo creo que no solamente la política contra Peñalosa, sino contra toda la política nacional. Y incluso, yo no sé si algunos de ustedes estuvieron en el Encuentro Nacional de Organizaciones Sindicales, Sociales y Populares en la ADE Sur, 8 y 9 de julio, donde uno veía a todas las dirigencias de las centrales obreras por un evento que se suponía que era para la convocatoria del paro cívico nacional para confrontar las políticas del modelo neoliberal. Y uno encuentra allí una burocracia sindical, y me disculpa si hay que opinar de las centrales obreras, en una actitud totalmente conciliadora, y lo único que querían era buscar una fecha y la aprobación de todo el tema sobre el plebiscito por la paz, desconociendo a las organizaciones que estaban participando allí. Nunca había visto yo un evento de esos en 30 años de mi vida, de militancia política, de activista social y sindical, un evento como esos, en donde todo el día todo totalmente amarrado y ni siquiera permitieron que las conclusiones de las comisiones se debatieran, sino que se informaron y se acabó el evento, lo acabaron. O como lo dice Roberto Ayala Saavedra, profesor de Sociología de la Universidad de Costa Rica, refiriéndose a las subjetividades moldeadas por la industria cultural. La modernidad burguesa se funda en el impetuoso desarrollo de las fuerzas productivas, pero se apoya en la colonización de la subjetividad. La interiorización naturalizada y mayormente inconsciente de las relaciones sociales imperantes, puntualiza Saavedra. Radicales Libres entrevistó al dirigente Carlos Olaya, uno de los convocantes a esta reunión, en la que se conversó sobre el plan de desarrollo de la ciudad capital de Colombia. Para Alternativa Latinoamericana del Canadá me encuentro con Carlos Olaya. ¿Representa qué organización? A Sinaltrinal, un sindicato nacional de trabajadores agroalimentarios que tiene presencia en todo el país. El día de hoy se realizó una reunión. ¿Cuál era el objetivo de esta reunión? Donde han asistido más de 60 dirigentes sindicales, sociales, estudiantiles, etcétera. La idea de la reunión es poder construir un proceso de base autónomo, autogestionario, que pueda hacer respuesta a las necesidades, al menos, que tiene la población en Bogotá, y que se pueda articular a un proceso de construcción nacional de tipo social y político. ¿Y cuál es su evaluación de esta reunión de hoy? Bueno, creo que hemos avanzado parcialmente en el propósito que tenemos, que es efectivamente que la gente sienta la política como una cosa propia, cercana, que pueda, a través de su participación, resolver los problemas sociales y políticos, que pueda también construir poder y generar procesos antihegemónicos, anticapitalistas, antiimperialistas en este país. ¿Pasa eso necesariamente por la revocatoria del señor Peñalosa y por qué? Pasa necesariamente por tres cosas. Una lucha por la democracia en Colombia. En este país no hay democracia a pesar de los propagandizados acuerdos de cese del conflicto armado. Dos, pasa también porque la población colombiana, especialmente las mayorías oprimidas y explotadas, se organizan, y pasa también por hacer un ejercicio político de efectivamente desfenestrar a todos aquellos representantes de la oligarquía que quieren acabar con este país, regalar los bienes públicos, lograr hacer gigantescos negocios, como es el caso de Bogotá, y entregarle los presupuestos tanto de la nación como de la ciudad a los grandes monopolios internacionales y nacionales. Finalmente, entonces, ¿cuál es el mensaje para la comunidad que nos escucha? Primero que todo, creo que el mensaje es que tenemos que preocuparnos por el ejercicio cotidiano de la política, por la organización social, por autoorganizarnos y también por lograr movilizarnos en función de nuestros derechos, intereses y necesidades. Para Saavedra, la política social no ha escapado al objetivo de reproducir las condiciones de existencia del capitalismo administrando la cuestión social. Y se refiere a ello señalando que en la nueva fase de despliegue del capitalismo, la cuestión social sufre un replanteamiento correlativo. Retirada del Estado, limitación fiscal, focalización, centralidad de la gestión de la pobreza, protagonismo del llamado tercer sector o las llamadas organizaciones no gubernamentales, alejamiento de los sectores medios de los servicios públicos y reorientación hacia el mercado, desplazamiento semántico de igualdad a equidad. Al respecto, también entrevistamos a Marta Alejandra Wilches. Para Alternativa Latinoamericana del Canadá, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Alejandra Wilches, presidenta de ATELCA, sindicato de gremio de ETV. Alejandra, usted nos hizo una exposición sobre el plan de desarrollo del Distrito Capital de Bogotá. ¿Cuáles son los pros y los contras de este plan de desarrollo para la ciudad? Mira, básicamente este plan de desarrollo tiene más contras que pros. Nosotros hemos analizado desde los diferentes sectores y básicamente detectamos que es un plan de negocios que fortalece a las multinacionales, fortalece al sector bancario, pero disminuye todo el tema en inversión social, el impacto positivo social, pues obviamente afectando a la mayoría de la ciudadanía de Bogotá. Dentro de este plan, ¿cómo está jugando los diferentes planes que se están desarrollando en la ciudad? Me refiero, plan centro, plan universidades, plan ministerios, todos estos planes, ¿cómo están interactuando dentro de ese plan de desarrollo? El plan de desarrollo básicamente está articulado con los sectores económicos y con los sectores de construcción. Entonces, todas las obras no se están centrando en la mejora del factor social, en la reducción de la pobreza, en la integración de los grupos minoritarios, sino se están fortaleciendo simplemente la creación de infraestructuras físicas, lo cual obviamente pues no es el objetivo de una ciudad tan diversa y una ciudad que tiene tantas dificultades como Bogotá. Se requiere un análisis muy detallado, se requiere un trabajo más profundo en el tema social para que el resto de cosas, pues como infraestructura física, pues vaya a ser acorde con el crecimiento de la ciudad. En ese orden de ideas, usted hablaba, por ejemplo, de el Hospital San Juan de Todos. ¿Cuáles son las pretensiones del capital frente a este hospital? Mira, es bastante curioso que siendo el Hospital San Juan una infraestructura al servicio de la salud aparezca simplemente como renovación urbana. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a integrar, no va a ir a fortalecer el sistema de salud, que de hecho en este plan de desarrollo se le baja el recurso y se golpea duramente reduciendo la infraestructura en salud. Entonces va a quedar simplemente como una renovación urbana y no va a ir a servir, a prestar servicios de salud como es lo que requiere la ciudad. Marta Alejandra, finalmente, ¿cuál es el mensaje para la comunidad nacional e internacional que nos escucha? Pues el mensaje es que Colombia, a pesar de que pasa por un proceso bastante importante para su historia, como es el cese del conflicto armado, requiere trabajar profundamente sus políticas de salud, de educación, de trabajo para llegar a una paz real. El movimiento social, el movimiento sindical, estamos trabajando para eso, porque sabemos que esto es muy importante, pero se requiere que las políticas pues nacionales cambien para que haya una paz duradera y estable en Colombia. También hemos entrevistado a Liz Monroy, quien fortalece lo que venimos diciendo, que en buena medida concuerda con el profesor Ayala Saavedra, cuando este afirma que solo la acción consciente y decidida de los trabajadores, de todos los explotados y oprimidos, junto a la intelectualidad crítica y comprometida, siempre crucial, de todos aquellos, en fin, que aspiran a un futuro de libertad, igualdad y solidaridad, puede abrir el horizonte a posibles vías de superación progresiva de la crisis civilizatoria a la que ha conducido el orden capitalista. Muy buenas tardes para Alternativa Latinoamericana del Canadá. ¿Con quién hablamos? Con Liz Monroy, fiscal del Sindicato de Trabajadores de la UASP, que es la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos del Distrito, que maneja tres temas en la ciudad: alumbrado público, servicios funerarios y el tema de recolección de residuos. Una sola pregunta: ¿por qué la alcaldía de Peñalosa es tan perversa? Porque hay tres temas de nuestra ciudad y de nuestro entorno que son fundamentales y creo que se lo estamos entregando a los privados. Estamos perdiendo la autonomía sobre algo que es la salud pública con el servicio de aseo, el control de nuestros servicios funerarios para los más pobres, es decir, la posibilidad de acceso a las personas que no tienen nada a un entierro digno, y el control de nuestra energía y la posibilidad de utilizar energías alternativas para mejorar el tema del cambio climático por el control indiscriminado y el control histórico que tiene una empresa española sobre nuestros recursos. ¿Y el tema del Transmilenio cómo juega ahí? Pues el Transmilenio realmente para nosotros es fundamental porque primero es uno de los principales problemas que tenemos respecto a focos de contaminación, no solamente ambiental sino visual y también en el tema de aseo y salud pública. Cuando nosotros vemos en nuestra ciudad una línea de transporte que no piensa en el bienestar de la sociedad, sino que simplemente está enfocada al bienestar de las personas que con un contrato leonino controlan el transporte, pues uno ve que está perdiendo la ciudad. Y perdimos esa oportunidad hace muchísimos años con este mismo alcalde. Y finalmente, ¿cuál es el mensaje para la comunidad nacional e internacional que nos escucha? Pues el mensaje es que efectivamente tenemos aquí una gran amenaza internacional, que es todo el tema del mercado a través de la OCDE, y esa amenaza internacional y todos esos y sus diferentes escenarios de control, no solo de la energía, sino de la alimentación, de la salud, finalmente se traduce en que los más pobres y los más necesitados tendremos que estar rogando por unos servicios que son nuestro derecho. Y que finalmente lo que vamos a ver y lo que estamos viendo en este momento es que vamos a estar sometidos históricamente a que la mala política y esa política que ha controlado siempre nuestras vidas y que, como yo se lo decía alguna vez a alguna persona, nos han enseñado a detestar la política. De escenarios de control, no solo de la energía, sino de la alimentación, de la salud, finalmente se traduce en que los más pobres y los más necesitados tendremos que estar rogando por unos servicios que son nuestro derecho. Y que finalmente lo que vamos a ver y lo que estamos viendo en este momento es que vamos a estar sometidos históricamente a que la mala política y esa política que ha controlado siempre nuestras vidas y que, como yo se lo decía alguna vez a alguna persona, nos han enseñado a detestar la política, los jóvenes cada día y la gente que tiene que tomar decisiones cada día la vea más lejana. Entonces yo creo que la perversidad de todo este modelo es que siempre están trabajando contra las ilusiones de la gente por ver y por transformar un mundo, por ver un mundo posible. Y eso es, o sea, cuando se le matan las ilusiones de ver un cambio y cuando los cambios simplemente son para destruir, es cuando la gente deja de soñar. Y eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad, que la gente deje de soñar. Según dio a conocer el portal de Colombia Informa, tras el anuncio del gobierno de cese al fuego y hostilidades, entre el 26 de agosto y el 14 de septiembre pasados, más de una docena de personas, entre líderes sociales, indígenas, campesinos y representantes de otros sectores, han sido asesinadas en el país. A esto se suman las amenazas recibidas por diversas personalidades, cuya razón es simplemente el hacer campaña por el sí en el plebiscito. Mientras tanto, como venimos informando en programas anteriores, las vulneraciones contra los campesinos de Arjona en el departamento de Bolívar continúan en medio del proceso de paz, a pesar de que el Estado dice querer atender la situación de tierras. Escuchemos a la dirigente campesina Cleiner Almanza Blanco, entrevistada el pasado 14 de septiembre. Estamos a las afueras de la finca en la intemperie porque nos quemaron todo. Todo lo que teníamos en la casa de nosotros nos la llevamos para allá, donde estábamos, porque allá estábamos ya viviendo, estábamos radicados ahí en la finca. ¿Y qué hicieron? Nos quemaron todo, colchones, cama, ropa, o sea, todos nos los han sabido quemar, los chocos. ¿Ustedes en estos momentos qué se están planteando? ¿Qué piensan hacer? ¿Continúan entonces ustedes en la pelea? Nosotros continuamos, sí, nosotros continuamos en la lucha de la tierra, porque la verdad es que necesitamos la tierra para trabajar, porque nosotros somos campesinos y campesinas, estamos ahí necesitando la tierra para poder cultivar. Y sabe también lo otro, que no tuvieron en cuenta las peticiones de nosotros. ¿El gobierno municipal, el gobierno departamental o el gobierno nacional han tenido alguna comunicación con ustedes? No. Al contrario, porque la personería de Arjona ha sido muy en contra de las víctimas a favor de los funcionarios. Un delegado que mandó la Defensoría del Pueblo a que fuera también para el día del lanzamiento no se mostró a favor de las víctimas, sino en contra de las víctimas a favor de los funcionarios. ¿Cuántas familias exactamente son las que están siendo vulneradas? Nosotros tenemos 400 personas. 400 personas, y cada persona tiene, está compuesto su núcleo familiar por 6 y 7 familias. Mi núcleo familiar nada más está compuesto por 6, y hay compañeros que tienen 8 en su núcleo familiar, se podrá imaginar. O sea que estamos hablando de más de 2.000 personas son los vulnerados. Sí, señor, porque hay que meter a nuestros hijos, que también los tenemos allá. Correcto. Y nos han vulnerado todos nuestros derechos. Quiero buscar la paz en el fondo del olvido, con mi corazón herido que busca pronto sanar. No quiero que corran más lágrimas por mis mejillas. Soy sol que en la noche brilla y hoy muere con tanta rabia. María de los Ángeles Tapia, y nace María Varilla. ¿Qué es lo que pasa aquí? Continuando con la información de Colombia Informa, el pasado 11 de septiembre fue asesinado Néstor Iván Martínez, dirigente social del departamento del Cesar y quien pertenecía al Congreso de los Pueblos. El mismo día murió el líder campesino Álvaro Rincón. 2 días antes, en Barbosa, Antioquia, fue asesinada María Fabiola Jiménez de Cifuentes, lideresa social de 69 años, quien fue abaleada cuando viajaba en un bus de transporte público. La grave situación motivó un pronunciamiento de Amnistía Internacional el pasado 12 de septiembre. En su comunicado, la organización no gubernamental señaló: las autoridades colombianas deben tomar medidas inmediatas y eficaces para de una vez por todas poner fin a la serie de recientes asesinatos de defensores de derechos humanos y activistas sociales y comunitarios. Por su parte, en Arjona, ahora ya no es solo la policía quien ejerce la represión contra el campesinado. Ahora también el ejército ha declarado la guerra al campesinado. ¿Y en estos momentos la policía o el ESMAD se encuentra en la zona? El ejército, donde quiera que el ejército, porque en último, como el ESMAD no nos pudo sacar, nos tiraron el ejército para que el ejército nos sacara también. ¿Quién los terminó sacando fue el ejército? El ejército, sí. O sea, el ESMAD no pudo sacarlos. No. Se conozca, porque en medio de la paz la guerra no puede ser. ¿Y cómo nos tienen ahora? Porque esto nosotros lo vemos que es un desplazamiento nuevo, es un desplazamiento, y ahora con la fuerza pública acompañado con las instituciones, o sea, con la administración, porque esto es un desplazamiento. Nos dejaron con una mano adelante y la otra atrás. No tenemos ni ropa con que ponernos ni con que comer, porque teníamos los mercados y toda la comida, todo esto nos lo dañaron, todo, pero todo es todo. Por el norte y por el sur, por el este y por el oeste también. En nota aparecida en el portal de Caos en la Red, bajo el título de Los que ganan y los que se cansaron de perder, el Ejército de Liberación Nacional, entre otras, dice: en los primeros 6 meses de este año, las entidades financieras ganaron 7,8 billones de pesos, un 34.5% más que en el primer semestre de 2015. En cambio, para la inmensa mayoría de los colombianos crece el desempleo y el costo de la vida, mientras el gobierno de Santos anuncia un nuevo aumento a los impuestos, el tercero durante su gobierno, para cubrir el déficit fiscal que sufren las finanzas públicas, puntualiza esta parte de su artículo. Ya se anuncia una nueva reforma tributaria y un alza del impuesto al valor agregado IVA de un 16% a un 19%, es decir, una muerte lenta para el pueblo, mientras, hablando de paz, continúan su enriquecimiento. Tú no sabes una cosa, que el que baile canta, a la muerte falta, pues. Ay, si otra muerte tuviera y dile que no vuelva más, que de ti me liberara y dile que no vuelva más, yo a ti muerte te pagara y dile que no vuelva más, para que a ti muerte diera y dile que no vuelva más. Ay, si otra muerte hubiera y dile que no vuelva más. Mueve tu equipaje de sombra.

You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de Lacio de Guelf. Y además del 93.3 de FM, también estamos transmitiendo por el Internet, por la página de CFRU y también por el portal del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fencai.org. Y para continuar con el programa, desde el de lunes 12 al 15 de septiembre, una delegación ecuatoriana compuesta por Pablo Fajardo, abogado de los afectados por Chevron Texaco en Ecuador, y Humberto Piaguaje, dirigente indígena Secoya y vocero oficial del pueblo Secoya en el juicio contra Chevron, visitaron Toronto, y donde dieron una conferencia sobre la la situación actual de este litigio y de la campaña que se ha venido llevando. Es un tema que hemos tratado ya varias veces, sobre el desastre ecológico causado por esta multinacional en Ecuador. Escuchemos esta entrevista. Pablo Fajardo, abogado de los afectados por Chevron Texaco en Ecuador, bienvenido a Radio Canadá Internacional. Y muchísimas gracias, Pablo, también por el espacio. Pablo, el 4 de septiembre de 2015, hace un poco más de un año, la Corte Suprema de Canadá falló contra Chevron Texaco por la contaminación provocada por esta petrolera en Ecuador. Las víctimas de esta contaminación reclaman 9.500 millones de dólares. ¿Por qué este caso se encontró ante la Corte Suprema de Canadá, Pablo? Bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, el caso nuestro tiene ya 23 años de historia. Empezamos esta batalla contra Chevron hace 23 años atrás en las Cortes de Nueva York y luego ya hace 11 años atrás en las Cortes del Ecuador. Chevron, para que tengamos una idea, causó uno de los peores desastres ambientales de la historia de la humanidad de forma intencional. En cifras, Chevron arrojó más de 60 mil millones de litros de agua tóxica a los ríos de la cuenca amazónica. Igualmente, construyó más de 1.500 kilómetros de carretera o vías donde arrojó desechos tóxicos de forma intencional. Construyó igual más de 1.200 fosas o piscinas posiblemente, donde botaba todos los desechos tóxicos, y esas fosas las hacía siempre lo más cercano a los ríos de la Amazonía ecuatoriana. Ese daño ambiental de Chevron de forma intencional, como insisto, causó la extinción de dos pueblos indígenas y ha causado también la muerte de cientos de personas, de seres humanos, niños, mujeres, hombres con leucemias, con cáncer y otras enfermedades atribuibles a los tóxicos dejados por Chevron. Por eso que empezamos este caso en Ecuador, en Estados Unidos y luego en Ecuador también ya en el año 2003. ¿Pero qué ocurre? Que ganamos el litigio en las cortes ecuatorianas, en las cortes que Chevron escogió. Pero durante los años que duró el litigio en Ecuador, Chevron retiró todos los activos, todos los bienes que tenía dentro del Ecuador. Entonces tenemos un fallo judicial importante, una victoria legítima en las cortes ecuatorianas, pero no podemos cobrar sentencia en Ecuador porque Chevron no tiene dinero dentro del Ecuador. En consecuencia, estamos obligados a recurrir a cortes extranjeras donde existen activos de Chevron para poder lograr que Chevron pague lo que nos debe y luego reparar nuestra Amazonía, que es el gran sueño de los 30.000 indígenas y campesinos afectados por el crimen de Chevron. Entonces, uno de los países que escogimos para ese litigio es Canadá. Entonces, desde el 2012 planteamos nuestra acción aquí en Canadá y obviamente pues ganamos en la apelación. Y el 4 de septiembre pasado, como usted lo indicaba, la Corte Suprema nos dio el derecho o la razón de que podemos homologar nuestra sentencia en este país. En esta semana, justo en esta semana, empezó el día lunes 12, hasta el día de mañana, jueves, tenemos audiencia aquí en Toronto, en Canadá, donde esperamos validar nuestra sentencia y, como dije antes, luego cobrarla. Chevron ha escapado, Chevron está huyendo, actúa como un prófugo en la justicia, en las cortes ecuatorianas, y tenemos que perseguirle donde están sus activos para que pague lo que nos debe. Bueno, Pablo, Chevron es una petrolera estadounidense. ¿Se demandó el caso en alguna corte de ese país? Por supuesto, en el año 93 planteamos la acción legal en Nueva York, pero Chevron por 9 años consecutivos pidió a los jueces norteamericanos que en los de Ecuador no teníamos derecho a un juicio en Estados Unidos, que si había un juicio debía tramitarse en las cortes del Ecuador, ¿sí? Lo paradójico es que luego de 9 años los jueces norteamericanos le dan la razón a Chevron y ordenan que el juicio vaya a las cortes ecuatorianas. Y el primer argumento que puso Chevron en las cortes de Ecuador fue indicar que los jueces de Ecuador tampoco tenían jurisdicción para este caso. Pero lo que dice Chevron es que su crimen quede en la impunidad completa y para siempre. Entonces planteamos el juicio allí, pero Chevron se negó a ser juzgada en Ecuador y obviamente por eso fueron en Estados Unidos y por eso recurrimos a las cortes ecuatorianas. Bueno, tú formas parte de una delegación que se encuentra en este momento aquí en Canadá. ¿Cuál es el objetivo de la visita? Bueno, tenemos algunos objetivos. Primeramente es obviamente hacer presencia física en nuestro juicio que está aquí en la Corte de Toronto toda esta semana. Y segundo, explicar a la sociedad canadiense también. O sea, sabemos que Chevron tiene inversiones en este país. Sabemos que Chevron también tiene problemas, digamos, con varios pueblos indígenas, con sociedades también canadienses. Y queremos ir poco a poco construyendo ese proceso de solidaridad entre los pueblos afectados y que luchan por sus derechos, tanto indígenas como de otras generaciones, en distintas sociedades de la humanidad. Creemos nosotros, hasta ahora hemos litigado 23 años en contra de Chevron Corporation, pero creemos que solos nos cuesta mucho. Necesitamos el apoyo, la solidaridad de los distintos pueblos del mundo, que creamos en la justicia, que creamos que es necesario que las empresas, las corporaciones, sea Chevron cualquiera, repare los daños causados, pague por sus crímenes y no repitan más esos crímenes en ninguna parte del mundo. Entonces queremos que la sociedad canadiense en este caso conozca esta historia, conozca esta lucha y apoye esta lucha que es por la justicia, que no es por dinero, que es sencillamente por la vida, por la Amazonía y por la justicia. Una lucha que tiene 20 años de historia, de 30.000 indígenas y campesinos, y que lo que queremos nada más es que Chevron pague para reparar nuestra Amazonía. Bueno, justamente, Pablo, comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana demandaron por primera vez a Texaco en 1993, como tú bien lo decías, ya van 23 años de pelea legal. ¿Piensas que la solución sea para pronto, la solución a este problema? Mire, sabemos que Chevron tiene trabajando en este caso más de 2.000 abogados en contra nuestra. O sea, realmente una diferencia gigantesca, abismal. 2.000 abogados, decenas de empresas de comunicación, de lobby, de espionaje, de persecución, han extorsionado a gobiernos, a expertos, a ex jueces. O sea, tiene una maquinaria increíble la empresa para tratar de evadir la justicia y lograr que ese crimen quede en impunidad. Pero digo, al frente hay 30.000 indígenas campesinos que se han parado firmemente por 23 años y además cuentan con la solidaridad, con el apoyo de mucha gente en el mundo a los que también siempre apelamos, llamamos, que sean solidarios y apoyen esta lucha. Lo que está en juego es la dignidad, es ese precedente jurídico también para que las corporaciones actúen dentro del marco de derecho. Sabemos que no es fácil, pero tenemos confianza, tenemos fe, tenemos esperanza que al final lograremos justicia. Nunca el crimen podrá imponerse a la verdad y a la justicia. La contaminación fue enorme, Pablo. ¿Qué se ha hecho desde entonces? Hablamos de 23 años. ¿Qué se ha hecho desde entonces para descontaminar, para solucionar de alguna forma el problema por ese lado? Bueno, realmente el crimen del Chevron empezó en el año 64, es decir, prácticamente ya hace 50 años, ¿no? Entonces, evidentemente, empezamos la lucha hace 23 años atrás. Se han ido haciendo varias cosas. Primero, buscar formas de reparación, de poner a buen recaudo a las vidas, a las personas, a los pueblos indígenas, por ejemplo, que se alejen un poco a zonas más contaminadas para tratar de lograr que la gente sea menos víctima de este crimen corporativo, ¿sí? Pero obviamente, reparar todo el daño cuesta varios miles de millones de dólares, que no hay esos recursos. Y obviamente el Estado tampoco los tiene como tal. Y es más, hay un principio internacional, que es quien contamina, paga. Chevron contaminó y tiene que pagar. No tiene por qué la sociedad ecuatoriana pagar por el crimen que cometió una empresa privada norteamericana en este caso. ¿Cuál es la próxima etapa después de la visita a Canadá, Pablo? Bueno, esta es nuestra primera visita a Canadá. Vamos a venir más frecuentemente a este país. Vamos a visitar también pueblos indígenas afectados, pueblos, sindicatos, ONGs distintas que trabajan y que también apoyan este tipo de luchas y de causas por la justicia, por la vida, por la Amazonía. Queremos hacer esa red de solidaridad también aquí en Canadá y queremos el apoyo de mucha gente directamente. Entonces, seguiremos litigando en las cortes que sea necesaria hasta que Chevron pague lo que nos debe. Ningún prófugo de la justicia puede vivir eternamente al margen de la ley. Creemos en la justicia, luchamos dentro del sistema y buscamos respuestas al problema también dentro del sistema. Entonces, si llamamos a construir esa minga global por la justicia, por la Amazonía, llamamos al pueblo canadiense, a la sociedad latinoamericana, a todo el mundo, que luchemos juntos para lograr que haya justicia, que se respete la Amazonía y, como dije antes, que nuestros pueblos vivan con dignidad en su propia tierra. ¿Te gustaría agregar algo en particular antes de terminar esta entrevista, Pablo? No, nada más también decirle a la gente que estemos atentas. Chevron procura y ha hecho un gran esfuerzo por convertir a los indígenas, a las víctimas, en criminales y la empresa en víctima. Que digo siempre, si alguien duda de lo que estamos diciendo, si alguien duda que no hay un daño de Chevron, le invito, venga a la Amazonía ecuatoriana, visite el daño, hable con los afectados y de luego se dará cuenta si estamos o no mintiendo frente a este caso. Nuestra lucha no es por dinero, es por la justicia. Entonces le invitamos, cualquier persona que no crea lo que decimos o que piense que Chevron tiene razón, venga a la Amazonía y compruebe el daño causado por Chevron en nuestro territorio. Pablo Fajardo, abogado de los afectados por Chevron Texaco en Ecuador. Muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional. También a usted, Pablo. Muchas gracias. El anhelo dirigido hacia ti, yo estaba solo en un rincón del café, cuando de pronto oí unas alas batir, como si un peso comenzara a ceder. Se va, se va, se fue. Tal vez fue algo de la puesta de sol o algún efecto secundario del té, pero lo cierto es que la pena voló y no importó ya ni siquiera por qué. Se va, se va. Algunas veces mejor no preguntar, por una vez que algo sale bien. Si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va, se va. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Y recordarles que el próximo 8 y 9 de octubre tendremos el tradicional encuentro radiofónico, 24 horas de programación en español. Esto será el 8 de octubre de 6 de la tarde a 12 de la noche y el domingo desde las 6 de la mañana a las 12 de la noche, con la participación de compañeras, compañeros de las radios comunitarias tanto de Canadá como fuera de Canadá, y grupos comunitarios, artistas. Y bueno, y aún estamos en ese proceso ya de hacer la programación. Tenemos ya confirmaciones de radios y compañeras, compañeros que están ya confirmando su participación en este nuevo maratón radiofónico que cumple 23 años. Y así, junto al encuentro radiofónico, también pues estamos como programa de radio 23 años en esta emisora comunitaria. Y para continuar con el programa, el pasado 11 de septiembre se conmemoró el 43 aniversario de el golpe de estado en Chile, el derrocamiento de Salvador Allende, y Pablo Gómez de Radio Canadá Internacional habló con el abogado chileno Osvaldo Núñez sobre cómo recordó la comunidad chilena de Montreal a Salvador Allende el pasado 11 de septiembre. Vamos a escucharlo. Osvaldo Núñez, chileno-canadiense, exdiputado en Ottawa del independentista partido Bloque Quebequense. Bienvenido a Radio Canadá Internacional. Gracias, Pablo. Osvaldo, el pasado domingo 11 de septiembre se conmemoró el 43 aniversario del golpe de Estado en Chile. Y hay que decir, Osvaldo, que tú fuiste uno de los miles de chilenos que salieron huyendo del régimen militar y que encontró refugio aquí en Canadá. Así es. Salimos miles y miles de chilenos y por la primera vez vinimos a Canadá, porque antes Canadá no había inmigración chilena en este país. Y a partir de nosotros se empezó la inmigración chilena y latinoamericana también, porque después llegaron exiliados de Argentina, de Brasil, más tarde de América Central, y ahora hay toda una gran comunidad latinoamericana de más de 100.000 chilenos en la provincia de Quebec y más de 700.000 en Canadá. ¿Y cómo fue la acogida en aquella época, Osvaldo, de los quebequenses? Fue extraordinaria, muy generosa, muy cordial, fraternal, porque había mucha simpatía con el gobierno de Allende. Había muchos sacerdotes quebequenses que habían ido a trabajar a Chile, incluso algunos sacerdotes obreros, fueron otros a trabajar en las minas, en las fábricas, porque miraban con mucho simpatía el proceso chileno. Aquí había momentos de mucha efervescencia. El 70 había habido un movimiento de Frente Nacional de Liberación, así que nosotros aquí llegamos muy temprano. Nosotros entre cinco meses después del golpe, y nos recibió una comisión en el aeropuerto de Dorval. Yo venía con mis hijos solamente porque mi señora no pudo salir, y después mi señora no podía venirse con su hijo porque en Chile el sistema del Código Civil no permitía a la mujer sacar a los hijos sino al padre solamente. Así que fue muy generoso por parte de los sindicatos, por parte de los organismos de cooperación internacional, por parte de las iglesias canadienses, por parte de los organismos de derechos humanos y del pueblo canadiense y quebequense. Osvaldo, dime una cosa, ¿cómo recordó la comunidad chilena de Montreal el 43 aniversario? Lo hacen los chilenos en todo el mundo, desde Australia, que empieza muy temprano, en Europa, somos casi 1 millón de chilenos en el extranjero, en Canadá somos 45.000, y en las grandes ciudades siempre hay organismos chilenos que se preocupan de la memoria de Allende. Aquí en Montreal hay una fundación Salvador Allende, cuya presidenta interina por el momento es mi esposa Zaida Macías. Así que aquí en Montreal, cuando yo era diputado y después, hicimos una gran batalla para que la ciudad de Montreal nombrara una calle, un parque, o levantara una estatua de homenaje a Salvador Allende. Finalmente, el 2009 lo conseguimos y hay una obra de arte que está en el Parque Jean Drapeau, en la isla Notre Dame, donde concurrimos el domingo pasado, el domingo 11 de septiembre, al mediodía, a rendir homenaje, ofrenda floral, y se lanzaron palomas, en fin, muy emotivo con la gente de aquella época. Y después otros cientos de chilenos se reunieron en el Parque Jan Mans para recordar la figura de Salvador Allende, hablar sobre las violaciones, los derechos humanos que se cometieron durante el régimen de Pinochet, y en otros países iguales manifestaciones. Así que yo aprovecho también, y aproveché ese día para pedirle a la ciudad de Montreal, a la municipalidad, que ojalá cambie esta estatua de Allende a Montreal, al centro donde está la estatua de Bolívar, donde está la estatua de José Martí, porque la verdad está mal colocada en la isla Notre Dame, al lado de un casino, y Allende y su régimen no tenían nada que ver con casino, en fin. Y además está muy lejos, cuesta mucho llegar. El domingo habían carreras ciclistas, en fin. Así que aprovecho incluso ahora para lanzar un llamado a la Municipalidad de Montreal y a Denis Coderre en particular, para que se traslade este monumento a Salvador Allende a Montreal, donde será más visible. Y además aprovechamos en todo el mundo para pedir, ¿no?, que se recuerde, ¿no?, este 11 de septiembre, que no es el mismo 11 de septiembre de las Torres Gemelas. Uh-huh. En verdad, la prensa de Estados Unidos, de Canadá y mundial solamente recuerda esos sucesos que son terribles, ¿no?, que no deberían haber pasado, donde murió gente, miles también de gente inocente, pero también hay que recordar este otro 11 de septiembre, y entonces nosotros pedimos que se le dé un lugar también a esta experiencia, porque son dos sucesos terribles de ambos lados, en fin, que traen enseñanzas a la humanidad, ¿no?, que no debemos olvidar. Así que en eso utilizamos este 11 de septiembre, y lo vamos a seguir haciendo, y vamos a seguir pidiendo que en todo el mundo hayan calles, hayan parques, hayan plazas de homenaje a Salvador Allende, como lo hay en París. Hay barcos, hay escuelas, hay hospitales que llevan el nombre de Salvador Allende, y yo creo que eso refleja que Salvador Allende se constituyó en una de las más grandes personalidades del siglo XX, ¿no?, porque tuvo el coraje en América Latina, un continente tan desigual, con tantas injusticias, de lanzar un proyecto chileno, de vía chilena, socialismo, que pusiera fin a esa injusticia. Imagínense que en Chile todavía, después de 26 años de democracia, no hemos podido derrotar la pobreza, ¿no?, quedan las injusticias inmensas, porque la derecha es muy fuerte en Chile, ¿no?, y no permite que hayan cambios radicales, ni que los poderosos paguen muchos impuestos. Así que ese es el gran legado de Allende, que nos legó un proyecto de sociedad más justo, más igualitaria, más inclusiva. Osvaldo Núñez, chileno-canadiense, ex diputado federal del bloque quebequense. Muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional. Muchas gracias, Pablo. Y después de haber escuchado esta entrevista, también tenemos un anuncio, y es sobre la visita de Eduardo Contreras Mella, quien es un abogado, periodista, profesor y político chileno, militante del Partido Comunista, quien fue uno de los que junto a Gladys Marín hicieron una querella contra Augusto Pinochet, en el cual en ese tiempo era senador vitalicio, y consiguiendo que el desafuero contra Pinochet y su detención. Eduardo Contreras estará en Toronto el 5 de octubre de 4 a 6 de la tarde hablando sobre los derechos humanos en Chile en el Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Toronto. Y también estará el jueves 6 de octubre hablando también sobre los derechos humanos y la nueva constitución en Chile, también en la Universidad de Toronto. Y el sábado 8 de octubre estará en la emisora Voces Latinas, y también en la tarde estará en el local de CUPE en Bathurst Street. Cuando se acerque más la fecha, le estaré dando más detalles de esta presentación con todas las direcciones exactas. Esto es en la primera semana de octubre. Vamos con un corte musical y regresamos. Los dos parlantes afuera, la música en el balcón, cayendo por la vereda en sonoro borbotón. Alguien me acerca un trago, alguien me quiere hablar. Yo solo quiero que mires mientras te miro girar. Llevas el cabello suelto y sandalias en los pies. Tu vestidito violeta cabe todo en una nuez. Alguien me hace preguntas, alguien me ofrece fumar. A todo digo que sí con tal de verte bailar. Solo quiero verte bailar. Solo quiero verte bailar. Quisiera verte girando, girando y mirándome mirar. Soy aquel tipo callado, con aires de intelectual, que te mira de costado, solo por disimular. Gracias, pero no, no bailo. Quizás la próxima vez. Tengo torpes las rodillas y tú, veloces los pies. Solo quiero verte bailar. Solo quiero verte bailar. Y vamos entrando ya a la recta final de esta emisión de Alternativa Latinoamericana, y el tema de la paz en Colombia pues ha tenido un eco internacional, y es increíble que se tenga que hacer un referendo para preguntar al pueblo si quiere la paz o continuar con la guerra. Absurdo, pero así es. Y en este marco, ¿cómo se ve este proceso desde Canadá? Y aunque el titular no me parece, y de hecho envié una queja o una recomendación a Radio Canadá Internacional, porque de ahí viene el siguiente audio, que es con Diego Osorio, experto del Observatorio Canadiense sobre las crisis y la acción humanitaria y consejero de la paz sostenible para Colombia. El título del artículo es: ¿el pueblo colombiano está dispuesto a hacer la paz con las FARC? De hecho, es una pregunta. en la cual ponen a las FARC como que si fuera un ejército de extranjeros o de extraterrestres, cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Ejército del Pueblo, y las fuerzas como el Ejército de Liberación Nacional y también el propio ejército colombiano, es el pueblo, que está en diferentes bandos, pero son el pueblo. Entonces, la forma en que fue redactado el título, que si el pueblo colombiano está dispuesto a hacer la paz con las FARC es el pueblo de Colombia. Vamos entonces con este último audio y luego vamos con Tiempo de Mujeres. Después de 52 años de conflicto armado, se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Ahora bien, el próximo 2 de octubre, el pueblo colombiano será llamado a votar a favor o no de este acuerdo histórico. Diego Osorio es experto del Observatorio Canadiense sobre las crisis y la acción humanitaria y también consejero en Paz Sostenible para Colombia. Paso. Con él vamos a conversar sobre este tema. Antes que nada, Diego Osorio, muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional. Y tal vez usted nos pueda poner un poco en contexto ese tema, y es decir, si usted nos puede explicar cuál es la percepción que tienen los colombianos respecto a ese proceso de paz. Bueno, antes que nada, muchas gracias y un saludo a toda su audiencia. Bueno, la percepción es una percepción de que finalmente se está llegando al final de 52 años de un conflicto. Sin embargo, la naturaleza de este conflicto es tal que se ha habido una cierta metástasis del conflicto. La gente, la población colombiana, han aprendido a vivir o coexistir con esta situación, lo que crea una cierta familiaridad. El conflicto no es un conflicto que tiene en este momento la sensación de ser un conflicto que ha llegado a un punto culminante. Es más que todo algo con lo que ya se coexiste, lo que afecta de cierta manera la visión de la gente con respecto al conflicto. ¿Por qué? Porque lo que se ve del conflicto en las ciudades no es lo mismo que se ve en las regiones rurales. Uh-huh. Entonces, en la mayoría de los conflictos se espera un punto de cansancio, un momento donde las partes están listas a negociar. Y digamos que este punto se dio varias veces en el pasado, pero en ese momento la gran mayoría de la población colombiana viviendo en las ciudades no ve la guerra de la misma manera que la ve la gente rural, y las clases altas no lo ven de la misma manera que las clases con menos recursos. Entonces, tenemos una matriz, un caleidoscopio de posiciones con respecto al conflicto que son bastante diferentes, y esto puede tener una incidencia en el voto. Sí es cierto que muchos ansían la paz de manera esencial como un elemento para la construcción de una nueva Colombia, pero también aquellos que se oponen a ella lo ven porque la necesidad de compromiso no es una prioridad esencial desde la perspectiva de aquellos que se oponen a la paz, por el hecho de que no ha llegado a ese punto de cansancio. Entonces, en estos momentos se está diciendo que el sí va a ganar el referéndum, pero de cierta manera también notamos que la gente del no tiene bastante tracción en términos de la opinión pública, y tienen la posibilidad de tener voceros como el presidente Uribe, que se opone de manera bastante consistente a los parámetros de este proceso de paz. Entonces, uh-huh, yo diría que hay no solo un punto de polarización bastante fuerte, sino también una situación en la que así se gane, no tendremos una idea clara de cómo esto va a incidir en el proceso de construcción de paz, porque si la polarización continúa, aunque el referéndum pase, una gran parte de los colombianos no estará de acuerdo con ella. Es algo que nos inquieta un poco. Uh-huh. Justamente estuve leyendo un poco sobre una encuesta que hizo la Universidad de los Andes, que habla justamente de la posición que tienen los ciudadanos colombianos, y dice, por ejemplo, que hay un apoyo mayoritario de los ciudadanos a la salida del negociado del conflicto, pero que no estarían dispuestos a cederle muchas cosas a la guerrilla. Y también esa encuesta dice que un 50% de los colombianos no aceptaría el resultado de las elecciones locales si las gana un desmovilizado. ¿Por qué esta imagen que tienen los colombianos digamos, de las FARC y no tal vez de otros participantes en este conflicto? Porque, digamos que, como le había dicho antes, hay dos elementos esenciales. Una es que sí es cierto que una gran parte de la opinión pública, y cuando decimos gran parte, si estamos tomando al país de manera entera, no tiene una opinión muy, muy favorable de las FARC. Las FARC tiene apoyo popular en las zonas donde tiene presencia. Ahí es otra historia. En las zonas rurales. En las zonas rurales, en las partes donde tiene todavía una presencia operacional. Pero a nivel general, sí es cierto que la mayoría de los colombianos no necesariamente comparte los preceptos de las FARC ni las razones por las cuales ellos combaten. Segundo, la mayoría de la presencia mediática en el territorio nacional está determinada por los grandes actores de transmisión de información. Entonces, hay una cierta coherencia en términos del discurso oficial, el discurso de las mayorías, el discurso de la institucionalidad y el gobierno con lo que tiene como visión la mayoría del pueblo colombiano, aquellos que ven y absorben las noticias a través de los noticieros de cadenas como Caracol, RCN. Al mismo tiempo, lo que le había mencionado antes, no hay un punto de cansancio. Disculpe, no hay un punto de cansancio con respecto a este conflicto. Entonces, uh-huh, la gente no está en la situación en la que están dispuestos a aceptar compromisos. Por ejemplo, tomemos una comparación con el caso de Salvador. Se dio un conflicto, se llegó al punto donde la guerrilla llegó a la capital nacional y ahí se dio un espacio de negociación donde ambos lados estuvieron dispuestos a aceptar cosas. Esta es una negociación en la que ese elemento de ultimátum, de lograr la negociación porque si no la opción no es la mejor, no está presente en el colectivo imaginario de la gente. No se considera que haya necesidad de darles nada a los guerrilleros porque no había necesidad de aceptar ese tipo de discusiones. Porque la guerra, según la mayoría de la opinión pública, se estaba ganando y unos 2 o 3 años más de fuerte presencia militar hubiera garantizado esto, lo cual es un error. Porque si bien, desde el punto de vista militar, uno puede obtener victorias militares contra un actor fuerte, como era la guerrilla hasta hace unos años, es muy diferente cuando ya el conflicto pasa a ser un conflicto atomizado, donde ya tiene uno que hacerle frente a una guerrilla que está haciendo guerras de guerrillas. Y eso implicaría muchísimos años más de conflicto y muchísimas muertes más. También es cierto que la estructura social genera una situación en la que la mayoría del pie de fuerza de las fuerzas militares no es necesariamente representativo de la diversidad social colombiana. La mayoría es gente pobre, gente del campo. Entonces, lo han dicho muchos, lo ha dicho incluso el general en jefe de las fuerzas militares colombianas, es que los muertos no duelen a mucha gente porque no son los hijos de ellos. Y uh-huh, eso es un factor muy importante. Hay otros conflictos, por ejemplo, donde se llegó a una solución total sobre la base de una victoria militar. Por ejemplo, se puede considerar la situación de Perú, donde el gobierno del presidente Fujimori y los gobiernos después lograron ciertamente minimizar al máximo la situación con Sendero Luminoso, la guerra de conflicto en Sri Lanka. Pero lo que la gente en Colombia no toma en cuenta es el alto costo social de este tipo de victorias militares y el costo social después de la victoria. Porque uh-huh, si uno aniquila al enemigo, la recuperación es mucho más difícil. En una salida negociada, todos tienen todavía espacio para respirar, hay espacio para actuar y hay espacio para reconciliación. Ahora, estos son cálculos que no son parte del discurso común de la gente y generan un problema, porque digamos que todos quisieran ver una victoria total, una rendición de las fuerzas FARC y que esa rendición llegara también con una especie de un gran pedido de perdón de la parte de los guerrilleros. Y aquí no se trata de eso, se trata de una negociación para bajar de las montañas aquellos que todavía tienen capacidad de combate. Y muy interesante lo que está diciendo Diego Osorio. Si usted estuviera al frente de un proceso de reconciliación nacional en Colombia, digamos, y que los colombianos apoyen ese acuerdo histórico, ¿por dónde empezarían ese proceso? Una cosa esencial en el caso colombiano es tomar en cuenta la estructura social y la estructura política institucional del país. Es un país con mucho capital social, con muchas posibilidades, pero también es un país con una estructura social muy vertical y que tiene poca movilidad social. Entonces, la perspectiva de aquellos que están abajo no es para nada la perspectiva de aquellos que están para arriba. Uh-huh. Y el factor esencial en este contexto es crear canales de empatía, de que aquellos que están en las zonas altas puedan ver la realidad de los pobres y los pobres puedan entender también la realidad de los ricos, porque esto es una vía de doble sentido. Entonces, crear caminos de empatía, crear a través de los medios espacios de diálogo, espacios donde todos puedan reconocer la realidad del otro, porque nadie es malo en Colombia, nadie quiere el mal para el otro, es solamente que no están conscientes de la situación que el otro vive. Entonces, yo no creo que nadie diga, bueno, del momento en que un ciudadano sabe que el otro está aguantando hambre, pues hay una cierta respuesta, pero el caso es, incluso para mi propia sorpresa, que en muchas partes de la sociedad no hay una conciencia directa de lo que están viviendo los otros, aunque todos están conscientes de lo frágil que es la situación social dentro del país. Entonces, primero, la empatía. Segundo, una cosa esencial para los colombianos, y desde mi punto de vista, como alguien que ha trabajado en tantos conflictos a nivel internacional, es que hay que entender que la situación de Colombia no es única. Desde el momento en que se empieza a comparar, desde el momento en que se empieza a aceptar que la situación de este conflicto no es única, las soluciones, las posibilidades, los ejemplos son más accesibles. Y esto es algo en lo cual estamos trabajando mucho. Porque, por ejemplo, desde el momento en que se diga, en El Salvador ya han habido dos gobiernos guerrilleros y el mundo no se acabó al otro día, pues hoy muchos en Colombia dirían, eso es imposible acá. Más sin embargo, eso no se trata de decir que vaya a haber un gobierno guerrillero en Colombia, pero de que la posibilidad de que esta gente pueda participar en política sí es viable. Y esas son realidades que necesitan un poco un sentido más sopesado y más comparativo de la realidad de un posconflicto. Entonces, los colombianos deben saber que lo de ellos no es único, es terrible, es muy largo, es una de las guerras más grandes, más largas en el hemisferio occidental, pero las soluciones no son soluciones inaccesibles, existen y se han dado en otros sitios. Entonces, eso es lo segundo. Y lo tercero es entender una cosa muy importante acerca de eso, y aquí quisiera hacerlo de manera pausada para que se entiendan bien estas palabras. No es el fin de la violencia en Colombia, es el fin del uso de la violencia como un instrumento de accesión al poder. Al día después de la paz continuarán las bandas criminales, continuarán el crimen, continuarán muchos otros tipos de violencia. Pero el hecho de que ya no haya un elemento ideológico conectado con un proyecto de accesión al poder, que una cosa muy importante acerca de esto, y aquí quisiera hacerlo de manera pausada para que se entiendan bien estas palabras, no es el fin de la violencia en Colombia, es el fin del uso de la violencia como un instrumento de accesión al poder. Al día después de la paz continuarán las bandas criminales, continuarán el crimen, continuarán muchos otros tipos de violencia. Pero el hecho de que ya no haya un elemento ideológico conectado con un proyecto de accesión al poder que desafía la legitimidad del Estado es lo que se está acabando en este proceso. Y ya de ahí, pues las diferentes confrontaciones violentas, el rol del Estado contra los criminales, se hará según las leyes normales. Pero este es un conflicto donde hay un elemento ideológico, un elemento político, y se tiene que acabar porque desvía mucho la atención del Estado en su función esencial de mantener el rol de la ley y del orden dentro del territorio nacional. Y por ser así, porque hay una negociación, la negociación no es un proceso donde se están aceptando pedidos inverosímiles de la parte de la guerrilla. De cierta manera se está reconfirmando ya lo que las instituciones decían que debía existir. El proceso de paz reconfirma lo que se debería dar en términos de la tierra, lo que la Constitución ya había preveído como situaciones viables para la reconstrucción. Es un punto de borrón y cuenta nueva en el cual se puede usar este momento, este punto de inflexión, para introducir reformas institucionales necesarias para que Colombia pueda evolucionar bien en el siglo XXI. No es nada extraño ni nada fuera de la institucionalidad, es sobre todo una segunda oportunidad y una buena excusa para que la gente cambie la situación estructural, social y política de Colombia. Y de esta manera estamos terminando Alternativa Latinoamericana. CFRU 93.3 FM presenta Alternativa Latinoamericana. Dos horas de comunicación radial que reflejan la realidad de nuestros pueblos y sus esperanzas. Nuestra música, el canto siempre vivo de nuestra gente.